tiempo de descubrir quién nos dice la verdad, quién está mintiendo. Una carroza de cristal, blanca nieve se casó de apuro. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está? Este tema es para Ignacio.